llegó la hora de las cuentas y casi siempre está faltando. Pensabas que hallando culpable tu vida iría mejorando. Los juicios y los juzgamientos han hecho mundo más violento. El círculo sigue girando y el odio lo está conduciendo. Lo siento porque ahora entiendo que el miedo y los resentimientos están creando reacciones de guerra por no estar atentos. Lo siento porque te condeno, lo siento porque te censuro, lo siento porque estás llamando y lo siento porque no te escucho. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Perdón por tanta indiferencia, por no haber hecho mi tarea, haber puesto en manos tuyas lo que a mí me correspondía. Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio de lo que no estoy asumiendo. Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio que no estoy asumiendo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Gracias por hacer tu parte, crear el equilibrio, porque ya estoy despertando y lo voy a hacer contigo. Gracias por pagar el precio, gracias por mover mi piso, gracias porque eras mi espejo, gracias por ser mi maestro. Gracias por pagar el precio, gracias por mover mi piso, gracias porque eras mi espejo, gracias por ser mi maestro. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Te amo porque somos uno y vivimos en la misma casa. Por eso quiero liberarte para que puedas ser tú mismo. Te amo porque me confrontas, te amo por tus sacrificios, te amo porque al perdonarme estoy perdonando a mí mismo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si quieres andar más liviano, perdona y no haga resistencia. Y lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te